Y con la mezcla sintética de estilos musicales que van desde los sonidos jamaicanos al bass, pasando por el hip hop o alguna que otra cosa más como el dubstep, es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, aquí en el 91.4 del dial de Barcelona, dando comienzo a una edición de Sin Audiencia llamada programa 786. Y además, hoy es un día un poco particular, todos lo son en Sin Audiencia, pero este en concreto, digamos que hemos conseguido en cierta manera, y ahora no lo voy a explicar junto a mi compañero cuando lo presente, pues desligarnos en parte de la actualidad y ir un poco a nuestra bola. Y por eso está sonando un tema, este que hemos escuchado, que aparece en la banda sonora de una película llamada Split, aquí titulada como Múltiple, de un tal M. Night Shyamalan, y que va a ser una de las películas que vamos a comentar esta tarde, entre otras cosas. ¿No es así? Muy buenas tardes, Jordi, después de esta introducción tan larga. Pues sí, muy buenas tardes. Y casi me quedo sin aire. Sí, y además, hablando de múltiple, voy a aprovechar para decir que como nosotros emitimos en múltiples plataformas, como sí, es señor. La FM, como es el streaming y como es el podcast, vamos a decir que es el día 11 de abril de 2018. Para aquellos que sí, señor. Luego consultan la hemeroteca dentro de 10 años y el programa sigue, o aunque no siga, estarán los archivos por ahí, en algún lado, perdidos de la internet. Sí, señor. Entonces, pues que puedan hacerse ubicación temporal del programa. Muy bien. Y además, por completar los datos sonoros del inicio del programa, decir que el track que hemos escuchado se llama Frog Bass. Ya se oían ahí una especie de ranas mutantes marcianas de fondo ahí sampleadas y tal. Y que el señor que las ha sampleado y las ha un poco secuenciado, pues es un productor y DJ de Montreal llamado Snails, que en su momento, en 2017, el año pasado, pues prestó este tema para una de las secuencias más bailongas de la película Split. Ya hablaremos de ello un poquito más adelante. Perfecto, me parece muy bien. Pues nada, vamos a empezar con esta edición 786 de Sin Audiencia, hablando de lo que nos habláis. Ay, ay. Porque aquí vosotros nos comunicáis cosas, nos decís cosicas. Nosotros hablamos solo un día de la semana, los de ellos hablan durante los toda la siete semana. Días, tío. Y bueno, Manu69 nos decía: hola, sinodenceros, no sé si alguno llegasteis a ver una serie británica llamada Spooks. Era una serie sobre espionaje muy alejada de estereotipos tipo James Bond. Era más realista y muy recomendable. Pues bien, ahora se estrena Deep State, otra serie británica de factura similar y que parece que promete. Esta está protagonizada por Mark Strong, sale en Kingsman, sí. Y está escrita por gente que estuvo en series como Sherlock, y llega esta noche a Fox, esta noche que era el 9 del 4, para que os pongáis en situación. Muy bien. Y bueno, pone el tráiler de YouTube. A continuación, Polaco nos dice: os dejo el tráiler de Vampyr, de la desarrolladora. Cuando Polaco habla, muchas veces es sobre juegos. Entonces, sí, sí, es su tema clave. De la desarrolladora francesa Dontnod, y que pinta de cojones. Es un action RPG ambientado en el Londres victoriano, en plena pandemia de la gripe española, en la que nos pondremos en la piel de un médico que ha sido convertido en vampiro, y tendremos que hacer frente a dilemas morales como el juramento hipocrático versus la necesidad de alimentarse. La música es un cover del Don't Fear the Reaper de The Blue Oyster Cult. Película, ay, película no, canción que a mí me encanta. Demon. En su versión original. Aunque el tráiler es de PS4, también saldrá para PC y otras plataformas. Tiene pintaza, abrazo. Y deja el tráiler de Vampyr, que yo le he echado un vistazo, y sí, tiene pintaza. Yo cuando más rol y menos acción sea, mejor, pero bueno, ya aunque sea una acción RPG, pues es posible que lo... Que le inques un diente, nunca mejor dicho. Que lo juegue. Sudaka, colación de lo de la serie de Deep State que nos decía en Manu69, dice: gracias por la recomendación, yo me veo cualquier cosa que incluya a Mark Strong. Ay, muy ay. Bien, Sudaka, ahí te hemos visto. Abel nos dice: hola, estimados, la vez pasada en uno de sus programas tocaron el tema del doblaje de las películas. Me parece que en España todas las películas las presentan dobladas, ¿no? ¿O me equivoco? Bueno, aquí en Perú todas las películas llegan al cine en idioma original subtitulado, excepto las que son para niños. Y es que somos niños todos. Y aquí no hemos crecido aún. Creo que yo las actuaciones y la película en general pierden mucho con el doblaje, efectivamente. Particularmente no me cabe en la cabeza ver una película doblada, porque para mí sería un suplicio ir al cine por allá. ¿Por qué creen que las películas llegan así a España? Me da curiosidad saberlo, y también quisiera saber si tienen alternativas para verlas en idioma original si lo desean. Bien, te voy a contestar fácil y rápidamente. Sí, es muy fácil. Con mi versión, que yo es la que creo que es por eso, aunque no estoy seguro. Aquí hubo un problema de autarquía. Hubo un señor que era un dictador, que estuvo 40 años pues cerrando España al resto de Europa y del mundo. Entonces, uh-huh. ¿qué pasaba? Pues que primero censuraban directamente las películas, veían cuáles podían pasar y cuáles podían no pasar. Y luego, con el doblaje, tenían el control de dos cuestiones. De una cuestión, el idioma, porque como tenían en general una población a la que educaban con sus asignaturas y valores y para la cual al saber inglés o cualquier otro idioma no era importante, porque estaba encerrado el país en sí mismo, pues evidentemente ver algo en versión original era inimaginable. Entonces todo se doblaba. Pero aparte, con el doblaje, la censura franquista aprovechaba para eliminar cualquier tipo de descontrol de pensamiento tanto erótico como bolchevique como comunista que pudiera haber en la producción. Entonces esa era la segunda razón por la que se doblan las películas. ¿Qué pasó? Que después de estar 40 años así, la gente se acostumbró, y aunque sí que encontramos cada vez más, sobre todo en grandes ciudades, salas donde se proyecta en versión original, gracias a Dios, afortunadamente, sí que el doblaje se sigue siendo un tanto por ciento muy importante de las películas estrenadas en cine, y no te digo ya de lo que pasa en televisión, que es prácticamente todo. Sí, y realmente pasa lo mismo con la tele. En la tele se pasa todo doblado, salvo algunos ejemplos de madrugada y canales un poco esquinados. Y bueno, realmente, pues yo suscribo lo que dice Jordi, van por ahí un poco los tiros. Pero yo quiero pensar que también a estas alturas de la vida, cuando hace ya tanto que ya se ha muerto aquel que has dicho, que la gente se ha, entre comillas, mal acostumbrado al doblaje. Sí, un problema de costumbre. Y hay también una pequeña industria de actores y actrices de doblaje, de empresas que hacen esto y tal, y entonces como que está como ya el tema ha echado raíces y se ha quedado ahí. Hombre, yo también, y bueno, también debo decir que esto, si bien es un contra, el pro que tiene es que hemos tenido muy buenos dobladores en este país. Sí. Precisamente por eso, por utilizarse tanto el doblaje, tenemos unos profesionales como la copa de un pino, que si se ve ahora que la generación que viene a continuación quizá no es tan buena, porque yo últimamente estoy viendo doblajes que dejan mucho que desear. Yo no sé si es la cantidad de producciones, la cantidad de televisiones privadas, plataformas que están haciendo que realmente haya mucho más doblaje del que se pueda asumir y que no los profesionales más cualificados puedan hacerlo todo, que yo creo que va un poco por ahí, que la cantidad hace que la calidad baje. Pero yo estoy viendo que la calidad de los doblajes, hay algunos que me están enfadando mucho últimamente. Sí, yo a ver, te puedo dar un ejemplo, porque además, casualmente, el sábado pasado estuve hablando con un colega que se llama Ferran, un saludo, sobre el tema del doblaje, porque él está involucrado en este sector laboral. Y él, claro, yo soy de tu cuerda, ya sabéis que de qué cuerda somos en Sin Audiencia, pero yo le explicaba el por qué prefiero la VO en general, ¿no? Y él, claro, él me presentaba su trabajo como que es una especie de servicio para la gente que no quiere o no puede o no tiene facilidad para leer a la vez que ve una película o una serie. Estábamos hablando pues de gente que quizás pues tiene demasiado defecto visual para leer el tamaño de letra del subtítulo, o gente con una edad determinada que ya también pues no ha visto cine en VO nunca y no lo va a ver ahora, gente de la tercera edad y este rollo. Y, o gente que no le gusta. O gente que simplemente no le gusta y ya está. Pero también me comentaba Ferran que muchas veces en su trabajo, pues los encargos que le hacen, se lo hacen con muy poco tiempo de margen, y que la mayoría de las veces no tienen tiempo ni de prepararse o de preleerse el papel que van a doblar. Entonces es un problema también de darle la categoría que tiene al doblaje, ¿no? Que me refiero, si vas a prisa y corriendo, pues es normal que salgan los doblajes que salen así, como dices tú, Jordi, a veces que dan asco, porque realmente pues muchas veces las dobladoras y los dobladores ni les dan un poco de tiempo para prepararse el papel que tienen que hacer, que al fin y al cabo son actores igual. Es que claro, el doblador, el buen doblador, ha de ser buen intérprete, si no tenemos una lacra adicional que todavía empeora el resultado. Entonces, pues entre la falta de tiempo, la cantidad de trabajo, que gente que a lo mejor no tiene el nivel requerido, pues ha entrado en el para poder hacer frente a todos los encargos. Supongo que también cuestión de costes, presupuestos. Por supuesto. Todo influye y bueno. Y pues, yo creo que muchas veces los plazos, porque como muchas veces hay competencia de estrenos, tanto en tele como en cine, muchas veces los dobladores y las dobladoras pues van eso, de culímetro. Pero bueno, así vamos en este país. ¿Quién era quien preguntaba? Abel, que pues el eso, vive en Perú. Pues eso, entonces, Abel, que así vamos aquí. Así un poco te informas de por qué estamos así, sí, por qué nos pasan estas cosas aquí en España. Bueno. Nos dice, cambiando de tema, voy por el capítulo 5 de The Terror y me uno a los comentarios favorables. Se nota que es una película hecha con muchísimo gusto, una serie en este caso. Sí. Muy recomendable hasta ahora, espero que no la malogren al final. Para mí, para que se entienda el título de la serie, The Terror es el nombre de uno de los barcos que se pierde al principio de la serie, no es un spoiler. Sí. Y una última recomendación, The Looming Tower, excelente serie sobre los esfuerzos para capturar a los terroristas islámicos antes de lo de las Torres Gemelas, peleas internas entre la CIA y el FBI y cómo se les escurrió entre los dedos todas las pistas del atentado de las Torres. Saludos desde Lima. Muy bien. Libro de visitas, que es que han escrito un montón de gente. Hallenbeck. Hallenbeck que dice crónica. ¿Quién es ese? Pues mira. Dice crónica de una larga ausencia por estos lares. Será por estos lares porque por otros no hemos sentido tu ausencia, amigo. Ya. Es por el libro solamente. Tres anuncios en las afueras. De acuerdo con lo dicho en el programa del que se habló en la peli, solo añadir que la banda sonora me resultó cuanto menos curiosa. Mezclar temas acordes con la zona donde se desarrolla la acción, con usar un poema clásico irlandés cantado y meter incluso a ABBA, cuanto menos, me llamó la atención. Uh-huh. Ready Player One. También de acuerdo totalmente con Jordi. Solo puedo decir que lo único que eché en falta fue a mi viejo ZX Spectrum. O igual salió y no lo vi. Ya. De terror. Dos episodios, viento en popa toda vela. Trust. Dos episodios, de momento también. Se trata del mismo argumento que la peli protagonizada por los Plummer. Sí, aquella de todo el dinero del mundo. Pero bajo la perspectiva de Danny Boyle. Y con un, como siempre, impresionante Donald Sutherland y, atención a la novedad, un también enorme Brendan Fraser, que se convierte en el protagonista absoluto del segundo episodio. Tiene buena pinta y una banda sonora setentera que se inicia ni más ni menos con el Money de Pink Floyd. Scooby Natural. ¿Cómo se nota que con la Blanca y Hallenbeck tienen sus... Se rozan a veces, ¿no? Sus amoríos. Sus visionados se rozan. Aunque voy un poco de retraso con el devenir de las aventuras de los hermanos Winchester, voy por la décima temporada, no puedo evitar dar un salto hacia adelante para ver el episodio del que nos habló nuestro querido Cola Blanca. Quizás le falta algo de sorpresa, pero se deja ver con un poco de añoranza de cuando de pequeños veíamos la serie del perro hablador y comedor y nos parecía de los más sus aventuras con seres que pretendían asustarnos y que al final siempre se trataba o de un disfraz o de un truco o poca cosa más. Robot Chicken. He descubierto esta serie ideada por los, por entre otros, los Seth Green, nuestro queridísimo Scott Abel, y que se trata de una serie de animación por stop motion. Y que arrasa con todo lo que pilla por delante, sobre todo con parodias de cualquier película o cómic que se precie. Son episodios cortos, pero yo me he centrado en los dedicados a Star Wars y la verdad es que me lo he pasado en grande. También atacan el universo DC, incluso a la Navidad, destilando mala leche y no dejando títere con cabeza. En los de Star Wars incluso han contado con las voces originales de los actores de las dos trilogías completas. Joder. Atención al número 3, dedicado casi en su totalidad a Palpatine, y que sobre todo dedica los momentos más hilarantes a varios de los personajes secundarios de las 6 películas George Lucasianas. Joder, se ponéis unas palabras para jodernos en directo. Porque las escriben porque no piensan que las vamos a decir en la radio. Sí, no. Tío. Bueno, ya saben que ellos son parte del programa, el oyente, y que se lee lo que escribe, si no. Ya. Y dice, ya Aníbal, como parece que no tengo suficiente con seguir al día series como NCIS, Once Upon a Time, que esta la sigo por mi hija, Hawaii 5-0, etc., estoy volviendo a degustar las dos primeras temporadas del personaje culinario por excelencia del séptimo arte. Uh-huh. Sin duda estas series se juntan una cantidad de personajes a cual más cabrón y manipulador, exceptuando a Will Graham, que está como una puta cabra. Y en lo alto de la cumbre de la cadena alimenticia, un increíble Mads Mikkelsen, aka Aníbal Lecter, para chuparse los dedos. Y yo, entre tanto, esperando que lleguen mi Dolores y mi Westworld. Un cordial saludo. Ay, Dolores. Ay, Dolores. ¿Tú no la conoces a Dolores? Ya, pero he oído hablar de ella. Bueno. Unai dice que he visto bueno al primer capítulo de Deep State. No creo que vaya a ser la repanocha, pero 8 capítulos que va a durar se pueden invertir porque Mark Strong matando gente con la antena de una radio siempre es bien. Que ha hecho un pequeño spoiler. Qué cabrón. Todo muy turbio, como debe ser en una serie con espías, aunque estén retirados, y con el bonus de que el hijo al que debe vengar es el bueno de Gendry. Gendry de Juego de Tronos. Sí, sí, sí. También me ha sorprendido para bien encontrar a Fares, el árabe sueco de las pelis de Departamento Q, que ahora tiene en cartel la del Cairo Confidencial, que la están poniendo muy bien. Sí. He visto Phoenix Forgotten por el hype que me creó Javi la semana pasada. Y bueno, puntos suspensivos. Lo mejor que puedo decir es que mantiene el interés lo suficiente como para no quitarla. Qué cabrón. Aunque no sea found footage en estos temas, me quedo con Extraterrestrial, de Vicious Brothers. No se queda en la superficie del asunto y digamos que penetra lo puesto entre comillas, sí, sí, a imagino. Fondo en el tema de las abducciones, con sondas incluso. Y aparte del torcimiento y dolor de culo, tiene a Michael Ironside, que siempre es siempre un aliciente importante. Extraterrestrial. Y, como no podía ser de otra manera, ha escrito Hallenbeck, ahí ha escrito también Cola Blanca, a meter su puita. Bueno, bueno, para eso estamos. Estimados y bien ponderados sin audiencias, muy buenas. Me ha metido puya a mí también, ahora veréis. Bueno, bueno. Me dirijo a vosotros con la intención de haceros sabedores de mis últimos visionados y sus respectivas críticas constructivas. Ante todo decir que nuestro sabelotodo sapientín, que es Hallenbeck, ha tenido a bien recomendarme dos series. Una de terror. Llevo 5 capítulos y es un chicle estirado. Y la otra, Trust. Llevo 3 episodios y es una gran recomendación, cosa que le agradezco. También decir que visitamos la exposición de los originales del estudio Ángel Beaumont sobre Mazinger Z en los 70 y 80, encargados de adaptar las ilustraciones y aplicaciones comerciales para España, Francia y Portugal para editoriales tales como Grijalbo, Fer o BRB International, entre muchas otras. Todo ese material ha sido cedido gentilmente por la hija del autor, Marushi Beaumont, y también profesora de dibujo. Para finalizar, decir que The Walking Dead mejora y empeora a partes iguales, como siempre. Joder, ya hablaremos pues. Con la blanca, Always Speaks, bla, bla, bla. Con lenguaje ponderado, ya que según Maese Jordi, hay menores escuchando y no se puede escribir ni follamentes ni sin condón, sin herir sensibilidades. Bueno, pues ha dejado ahí una imagen con un collage de ilustraciones de Mazinger Z del estudio de Ángel Pomón. Y bueno, pues... esto es un poco lo que ha deparado de sí el libro de visitas, que ya veis, la gente escribe mucho, cuenta muchas cosas, siempre interesantes. Vuestras aportaciones ya tienen que estar ahí también, y si no aportáis, al menos leedlo, que es muy instructivo. Y cada siempre. Vez escriben párrafos más largos. Sí, una pasada. Pero bueno, o sea, siempre son recomendaciones de cosas que no, claro, no nos da la vida, ya lo decimos siempre. Bueno, es lo que hay. Bueno. Y ya sin saliva prácticamente, vamos a pasar a los estrenos. ¿Quieres un poco de agua, majo? No, no hace falta. A los estrenos de la semana. ¿Estrenos de la semana? Bueno, pues hay uno que es el más inaudiencero, sí, que es Los Hambrientos, que nosotros vimos como Les Affamés en su versión original, película canadiense de la parte francófona de Robin Aubert, y que hablamos de ella en el Sin Audiencia 767, por si alguien quiere retrotraerse a lo que dijimos de la película. Con estos zombies infectados, podríamos decir, que les gusta apilar cosas. Ya han pasado casi 20 programas de ese programa y parece que lo hicimos antes de ayer. Va muy rápido, todo va muy rápido. Vaya tela. En fin. Bueno, no sé si hay algún estreno más interesante. Sí, hay un par de estrenos que al menos nombrarlos. Hay uno de Dwayne Johnson. Sí, vamos a hablar del de Dwayne Johnson porque con monetes. Es un poco a la estela de Jumanji, un poquito. Y se llama Proyecto Rampage. Está dirigida por Brad Peyton y aquí tenemos a Dwayne Johnson, que es un primatólogo. Bueno, eso es ciencia ficción, ¿no? Sí. Resulta que es un primatólogo que además tiene un sólido vínculo con un gorila de espalda plateada que crió desde niño, desde que nació. Y bueno, pues tiene un vínculo afectivo de estos de prácticamente primatólogo gorila de espalda plateada, ¿vale? Sí, vamos sí, sí. a ahondar más. Pero bueno, resulta que hay un experimento genético que se está practicando sobre este simio. Sale mal. Y el simio, pues, se convierte en una criatura enorme y embravecida. O sea, no solamente enorme, sino además furiosa. O sea, es como una especie de Kong del lomo plateado. Sí. Pero para empeorar las cosas, pronto se descubre que ese experimento no se ha hecho únicamente con ese animal. Oh, amigo, ya estamos. ¿Y esto no empalmará con Pacific Rim o algo así? Bueno, o... no lo sé. Bueno, tenemos por ahí al Dwayne Johnson. Tenemos, curiosamente, al Jeffrey Dean Morgan. Ah, míralo. Suponemos que sin bate de béisbol. Hombre, igual, visto el tamaño de los adversarios, igual le iría bien tener a su Lucille. Un bate gigante de béisbol, yo qué sé. Y tenemos a la Naomi Harris, entre otros. Bueno, no creo que será película para ir a ver en familia, no creo que tenga muchas pretensiones, para intentar pasar un rato agradable. Ya veremos en qué queda la cosa. Rampage. Proyecto Rampage, aquí. Muy bien. Y luego tenemos una película... ¿Más? Vamos, sí. Esta pasa un poco desapercibida... pero es una película, puede ser interesante porque tiene un regustillo Agatha Christie. Se llama La Casa Torcida. Ah, esa. Vale, sí. Vale. Es del director francés Gilles Paquet-Brenner, que triunfó en el cine francés internacionalmente con La Llave de Sara, y luego hizo Lugares Oscuros, una producción ya británica, con la Charlize Theron de protagonista, y creo que salía la Chloe de Moretz también. Uh-huh. Pero que bueno, no tiene una valoración muy allá. Y bueno, aquí en La Casa Torcida plantea una historia con un reparto que tiene nombres importantes. Que flipas con el reparto. Estábamos hablando de Glenn Close, de Glenn Anderson, de Christina Hendricks, de Terence Stamp, Max Irons, o sea, ¿hay nombres? Sí, sí, sí. O sea, no sé si habrá peli, pero nombres hay un huevo. Y lo que tenemos es que muere un adinerado patriarca en extrañas circunstancias. Y bueno, pues la nieta de este patriarca acude a un detective privado con el que mantuvo una relación para que visite la residencia familiar e investigue el caso. Y cuando llega a esa residencia, ¿qué se encuentra? Pues a tres generaciones de la dinastía Leónides, multimillonaria dinastía, en un ambiente cargado de amargura, veneno, resentimiento y envidia, y va a tener que empezar a averiguar, en plan Agatha Christie, ¿quién mató y por qué mató al patriarca? Al abuelo. Sí. Porque además todos con un hambre de herencia que tiene flipas. Tiene una pinta de Cluedo que flipas. Es un Cluedo que te vas. O sea, que vamos a cortar por sí, la directa, sí, sí. Pinta de Cluedo que te mueres. En fin, pues eso, La Casa Torcida. Son las películas sí. De las que podemos así destacar un poquillo. Muy bien, pues además es que es una semana un poco extraña en ese aspecto. Más que nada porque, me remito al comienzo del programa... No hemos visto ningún estreno para comentar esta semana. No, Los Hambrientos, pero ya hablamos. Sí, en su defecto, lo cual pues lo hace también pues ausente para este programa como contenido. Pero realmente hay, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, llegan 12 11, estrenos, creo. 12, 13 estrenos. 13, para una semana cualquiera de abril son muchos estrenos. Son muchos hay estrenos, semanas sí. Que vienen 5 Yo creo que solo. Se han equivocado y como la Semana Santa suele caer en abril. Los tenían programados ya. Y no se dieron cuenta que caían a finales de marzo. Los han programado desde otro país en los que no se celebra la Pascua esa cristiana y sí. son protestantes o lo que sea y por eso han fallado. Pero bueno, en cualquier caso, que sepáis que nosotros hemos intentado ver este hueco de actualidad que había en el programa de hoy y por eso pues hemos un poco pensado en... yo diría medio hacer justicia, medio hacerle un hueco, porque una cosa es la justicia y otra pues que simplemente pasen por el programa, pero teníamos material pendiente, mucho material pendiente, y hemos elegido pues material de un director que pues tiene sus pros y sus contras y que nos da sus cales y sus arenas a veces. Y estamos hablando de M. Night Shyamalan y es un tipo... del que nos faltan unas cuantas películas que comentar aquí en Sin Audiencia. Sí, señor. Entonces, para este programa, y yo no sé si vamos a entrar ahora o vamos a decir alguna noticia más, Jordi, simplemente estoy introduciendo una cosa un poquito. En medio porque además ya vamos a advertir ahora que cuando hablemos... Vamos a hablar de dos películas, en concreto del señor Shyamalan, que una es El Protegido y otra es Múltiple. Split y Unbreakable. Correcto, en sus títulos originales. Y... ineludiblemente y de manera inevitable, porque hablar de estas películas es entrar en zona spoiler. Quien las haya visto además sabe que por qué es zona spoiler. De todas formas, ya han habido muchas noticias a raíz de estas dos películas. Se está aireando mucho por que ahí, están por la red. Diciendo algo, una información que todavía es más spoiler. Con lo cual, cuando empecemos a hablar de ellas, ya advertimos antes de entrar a hablar de ellas que vamos a hablar sin filtro. O sea sí, que, porque si no se nos va a hacer muy difícil sí, es que no se nos va a entender nada. Entonces, el que las haya visto va a decir ¿por qué no habéis hablado claramente? Y el que no las haya visto va a decir, jolín, qué crípticos. Claro. Entonces, bueno. Sí, ya me lo sé todo porque habláis así. Correcto, entonces va a ser un... un descojone, y entonces vamos a evitarlo pues advirtiendo poderosamente que es zona spoiler y entrando a saco con el tema. Simplemente antes de empezar con esos spoilers, decir que a la gente que no esté al tanto, pues que sepa que en cualquier momento en la red se puede comer involuntariamente algún tipo de spoiler al respecto, y que simplemente pues que sepa la gente que estas dos películas pues tienen algún vínculo. No, de hecho, eso ya es un spoiler. De hecho, ya hay webs que han actualizado las fichas de esas películas. Ya. Y han puesto una palabra en las fichas de esas películas. Lo cual es más spoiler todavía. Hombre, ya te diré. Bueno, te contaré. Pues de esto hablaremos en un momento, porque sí, tenemos alguna noticia, algo de agenda también, aunque no sea exclusivamente sin audiencera. Recuérdamelo luego, Jordi. No, empieza tú con la agenda y luego yo de la noticia esta. Vale, pues simplemente seré rápido y además bastante, bastante rapidico, porque la cosa es que tenemos un evento para esta semana. No es un evento exclusivamente que afecte al contenido de Sin Audiencia, sino que afecta al contenido de toda la emisora Contrabanda FM, a toda la gente que hace algún tipo de expresión artística o expresión de opinión pública. Y es que, pues el próximo domingo, la gente, la tropa de Contrabanda FM estará emitiendo en directo desde la antigua cárcel modelo de Barcelona, dentro de un evento por la reivindicación del derecho a la libertad de expresión, que se celebrará este próximo domingo 15 de abril a partir de las 12 de la mañana hasta las 9 de la noche, y que culmina toda una semana que empieza hoy como con semana de actos, en los que va a haber diferentes actividades al respecto de este derecho a reivindicar, como es la libertad de expresión. Ya sabéis cómo anda el tema por ahí fuera. Sobre todo, aprovecho que nos lo preguntó antes Abel por los doblajes. La gente que no sois de España, que sepáis que aquí está empezando a haber gente que va a entrar a la cárcel por haber hecho una letra de determinado tema o por haberse expresado de una determinada forma en Twitter. Me refiero que estamos ante un tema muy delicado. Ya os digo, a la Contrabanda, como radio libre, como colectivo de comunicación horizontal, nos pilla de lleno, y cualquier día, si nos ponemos en el punto de mira, pues nos puede afectar algún tipo de estas acciones judiciales en plan represivo. Y que sepáis que al menos en Barcelona, todas las actividades de estas jornadas, de esta semana por la libertad de expresión, se pueden consultar en la web del colectivo que las organiza, que es el colectivo No Callaremos en catalán, y que su página web pues, es simplemente nocallarem.org, con doble L. Me refiero que es así de fácil. Y simplemente era eso, que os recuerdo que también hacemos un poco de apología contrabandística cuando la ocasión lo requiere, y esta es una muy importante, y de hecho pues os animo a todos y a todas para que el domingo, si os apetece, os paséis a echar un baile por allí, por los conciertos que hay, o en las diferentes actividades, charlas, performance, conciertos de diferentes tipos de música, mesas redondas que va a haber desde hoy hasta el domingo en este antiguo recinto represivo como era la cárcel modelo de Barcelona. Ya está, Jordi, simplemente eso. Pues perfecto, me parece justo y necesario. Sí, señor. Más en los tiempos que corren, ya sabemos cómo está el tema. Bueno, yo quería comentar, a raíz de un lanzamiento que va a haber el mes de junio, yo he descubierto una serie de documentales que no conocía. Un lanzamiento cinematográfico. Sí, cinematográfico, pero de documental, en este caso, no de película, sí. ¿Vale? Resulta que hay un señor que se llama John Campopiano, supongo en inglés, Campopiano, dicho así como hablamos nosotros aquí. Sí, que, igual es italiano, italoamericano. Italoamericano. Va a presentar el documental Pennywise, The Story of It. Hola. Pero se adentrará en la adaptación televisiva de la novela de Stephen King, que se realizó en 1990 por Tommy Lee Wallace, uh-huh, y que protagonizó el señor Tim Curry. Así es. Entonces, bueno, ya se ha colgado el primer teaser trailer, y bueno, pues resulta que los realizadores de este documental, el señor Campopiano y su equipo, ya habían hecho dos documentales anteriores que me han parecido muy interesantes. Uno se llamaba You Are So Cool, Brewster, The Story of Fright Night, que, como podéis pensar, mira. Narraba las vicisitudes del rodaje de Noche de Miedo, y el otro era Unearthed and Untold, The Path of Pet Sematary, que narraba el rodaje de Cementerio de Animales. Le gusta mucho Stephen King a este señor, ¿eh? Sí, me gusta mucho Stephen King, sí, es cierto. Noche de Miedo no tiene que ver con Stephen King. No, pero bueno, las otras dos sí. Entonces dice que en este nuevo documental vamos a realizar un análisis a fondo de la miniserie televisiva, de la novela de Stephen King y del legado que dejó Pennywise. Porque se ha de profundizar que el impacto que tuvo el papel de interpretado por Tim Curry no solamente ha calado en el cine de terror, sino que caló en la cultura general, hasta el punto de ser uno de los, de los causantes del aumento de la coulrofobia. La coulrofobia, este nombre tan difícil de pronunciar, porque es coulrofobia, es el pánico a los payasos. La fobia a los payasos. Sí, señor. ¡Payasofobia! Y resulta que a raíz de la miniserie de It se disparó. Yo pensaba que ibas a hablar del grupo Pennywise, grupo de hardcore. También existe ese grupo, sí. Y resulta que recientemente ha pasado en Estados Unidos, pero recordemos que ha pasado en España y ha pasado en Francia, se han venido dando apariciones de gente disfrazada de payaso por la noche para asustar a la gente. ¿En serio? Desde bromas de los pranks estos que firman en vídeo, a gente que simplemente se ponía así para asustar o subía a redes sociales fotos, no sé si me parece que fue en Gijón o en Coruña tal, hubo un payaso que colgó varias fotos por la localidad disfrazado de payaso sin hacer nada, pero con globos, no sé qué, no sé cuántos, y con una pinta así malévola. Y hubo denuncias para que buscaran a este payaso, es que no apareciera por la ciudad por la noche, ¿no? Es que da mucho miedito los payasos. Entonces, bueno, pues eso, que me parecen, este documental me llama la atención, pero los otros dos anteriores, si tengo la posibilidad de encontrarlos subtitulados, voy a darles un repaso, tanto al de Noche de Miedo como al de Cementerio de Animales, sí, porque me ha parecido curiosos. A mí el de Noche de Miedo me suena de haberlo leído por ahí en algún programa de algún festival o algo. Me refiero que es posible que fuera el anterior que hiciera al de Pennywise y compañía, el Date, pero súper interesante, y es lo que hablábamos antes fuera de micro, que cada vez hay más bloque de creación documental sobre cine de género, y de hecho pues en los festivales eso va calando cada vez más. Todavía hace falta más, porque de hecho hay muchos temas, muchas temáticas sobre las que investigar, pero bueno, todo es un comienzo, y oye, pues ya iremos haciendo, que no solo hay que contar ficción, sino hay que contar también los entresijos detrás de la ficción, que también es muy interesante. Por supuesto. Pues, ¿te parece que nos metamos ya en las arenas movedizas del señor Shyamalan? Sí, señor. Vamos a ir por orden cronológico. Vamos a hacer, a ver, yo te propongo, y a partir de ahora damos el aviso de que a partir de este momento, pues es posible que no nos contengamos en algunos comentarios. No, de hecho, vamos a para ser hablar sinceros de algunos aspectos vamos a ser sinceros de las películas. No nos vamos a contener. No nos vamos a contener, o al menos o no todo lo que debiéramos. Sí, o simplemente pues intentaremos decir las cosas más claras de lo que las diríamos normalmente. En cualquier caso, pues hace un tiempo ya que arrastramos internamente, y os pongo en situación a la sin audiencia. Que Jordi y yo teníamos previsto hacer esta dupla, hacer este doblete, porque Jordi había visto pues recientemente la hasta el momento última película de M. Night Shyamalan, que era Múltiple, y después de que Jordi pues hubiera descubierto las bonanzas de este título y que tenía que ver algo con algún título del pasado del mismo director, pues él me dijo, oye tío, tenemos que ver esto para comentarlo en el programa. Antes pero te tendrías que ver las dos. Te tendrías que ver las dos porque si no, no tiene mucho sentido hacerlo. O sea, a mí yo, Javi Acajum, que me da mogollón de pereza el Shyamalan, pues yo qué sé, pues le he estado dando largas durante unos mesecillos, pero al final he dicho, venga va, vamos a hacerlo esta semana, que además no hay muchos estrenos que llevemos y tal. Porque a lo mejor es lo mejor de este director. Sí, y casualmente pues tengo que agradecer públicamente a Jordi, a mi compañero, que me ha hecho descubrir pues posiblemente al menos de mis visionados parciales de Shyamalan, el mejor título de los que he visto de él, que ha sido la película Split, Múltiple, que me ha sorprendido bastante, me ha parecido bastante redondica, muy punzante, y que la pasaremos a analizar un poquito ahora, y que si no hubiera sido por este, digamos, por esta propuesta un poco atípica, pues yo quizás la hubiera dejado durmiendo hasta el final de los tiempos, porque ya sabéis cómo andamos de tiempo para visionados. Pero reconozco que a veces le tengo que hacer caso a Jordi, y ahí está la prueba. Entonces, quedamos en eso, en hacer este doble visionado conjunto, o sea, conjunto cada uno por su lado, pero para comentarlo aquí conjuntamente en la radio. Y realmente, pues, tenemos una película del 2000, otra película del 2017, que en principio, pues, están vinculadas. Es un poco sin querer decírmelo al principio él, luego pues he ido descubriendo que sí que realmente había un vínculo, y además es un vínculo muy claro. Entonces, si te parece, Jordi, empezamos por el principio, seguimos por el medio y acabamos por el final. Me parece perfecto. Pero entre medio quizás se nos irán cruzando cosas. Es muy posible que vayamos hablando, y además de referencias de una película de otra con referencias externas, porque sobre todo la de Múltiple está entroncada con una serie de televisión de la que tú hablaste aquí también. Sí, las dos están muy entroncadas con los cómics, quizás. No, incluso en El Protegido salen los cómics físicamente, o sea. Vamos a empezar con El Protegido. ¿Qué es El Protegido? Estamos haciendo un spoiler, ya lo he advertido, o sea que ya los que estáis abiertos de orejas ya nos podéis cerrar, lo siento. Os tenemos a nuestra merced. Sí, señor. Antes he dicho, ya hay webs que en la ficha hacen spoiler. ¿Sabéis esas webs tipo Film Affinity, etcétera, etcétera, sí, que dan información muy completa de las películas? Son webs a las que acudimos normalmente para informarnos de esas cosas que nosotros no sabemos. Pues resulta que ya en la definición de película que te ponen superhéroes, thriller, no sé qué, no sé cuántos, ya te ponen trilogía. Buah, como si supieras más que el propio director. ¿Eh? No, porque ya el señor Shyamalan ha filtrado de que va a haber una tercera película emparentada con estas dos. Con estas otras dos, ajá. Y el título provisional al menos es Glass. Glass, que es el nombre de un personaje. Un personaje de la primera película. De Unbreakable. Sí, señor. Además, esta película vendrá, en teoría, si cumplen los plazos, a principios de 2019. Correcto. Lo cual, o sea, se está se ha de rodar este año y la tenemos que tener para principios del año que viene. Digamos que están trabajando en ello. Así es. ¿Y qué tenemos en Unbreakable, a.k.a. El Protegido? A mí me gusta más Unbreakable, después de haberla visto. Bueno, pues tenemos a un actor que le hace mucha ilusión al señor Hallenbeck. Sí, tenemos a Bruce Willis, un poco, no vamos a decir fuera de su registro habitual, pero un poco esquinado. Sí. No en el prototipo de película en la que estamos acostumbrados de este tipo, sino un con cierto sesgo. Un personaje con mucho más cariz psicológico, podríamos decir. Una sinopsis rápida sería, sí, como en un accidente catastrófico, mortal, donde no queda títere con cabeza, sobrevive una persona, pero además de sobrevivir, sobrevive sin un solo rasguño. Sí, y a partir de ese momento, esa persona va a tener que preguntarse ¿qué es lo que ha pasado y por qué ha pasado? Porque se ha salvado, sí, él y solo él y nadie más que él, de un convoy de tren larguísimo con 100 y pico personas. Correcto. Entonces, yo ya voy a decir rápidamente que es una película de superhéroes, pero no es una película de superhéroes al uso. Es un enfoque diferente del cine de superhéroes, pero no por eso menos interesante. Yo creo que es una película. ¿Podríamos? Javi me ha dicho que es más una introducción, que como introducción está genial, pero como película él la ve. Luego la valoramos. Con un final si un poquito, bueno, cojo. Sí, pero sí, podríamos decir. Cojo, ¿no? Está bien dicho. ¿Cojo? Sí, cojo. Yo lo veo cojo, y además, si tienes una galleta de vidrio que se puede romper en unas escaleras, más cojo todavía. Pero sí que es verdad que. Claro, estamos acostumbrados al cine de superhéroes del Nolan, que también es otra forma de enfocar a los superhéroes sin que sea la prototípica de los Marvel y no sé qué. Bueno, el de Nolan, porque el de Nolan es muy oscuro. Sí. El cine de superhéroes, pues yo qué sé, de señor Whedon, de los hermanos Russo, hay varias vertientes del cine de superhéroes. Pero digamos que aquí, pues pero como sí, de la capa, de las mallas, de las licras. Digamos que yo creo, y estoy un poco pensando en las dos películas, pero principalmente en Unbreakable, yo creo que aquí El Shyamalan se ha tomado una pequeña venganza con el sistema, porque él, o sea, a ver, Unbreakable, aparte de lo que hemos dicho de la sinopsis, es una película que rezuma cómic por todos los poros. Más allá de que luego, conforme va avanzando la película, te vas haciendo la idea de que es un título sobre superhéroes, aunque al principio no lo parezca. Pero sí que es verdad que yo creo que este hombre pues tiene una espinita clavada con la industria o algo. A él le gusta mucho los cómics y lo refleja en Unbreakable. O sea, desde la nota del principio de la voz en off que habla de la cantidad de comic books que se consumen en Estados Unidos al cabo del año, a alguno de los personajes y su trabajo, y me estoy refiriendo, sí, hay pasión y hay defensa del comic book, sí, está claro. Hay un gran peso de fondo del comic book. Pero es que, aparte, pues yo creo que este señor, como por ahora las producciones oficialistas de superhéroes le han esquinado, no le han llamado, no le han dicho, oye, Shyamalan, ¿quieres hacer Linterna Verde o quieres hacer Flash o Iron Man? Pues él ha dicho, me cago en la hostia puta, pues ahora me hago yo mi Marvel propio. Y me cojo y me hago mis superhéroes y me hago mi universo propio. Y aunque sea chino-chano... Sí, lo que pasa es que el protegido, eso quizá con múltiples sí, pero el protegido eran sus inicios y tampoco sí. Él podía tener las aspiraciones de que le dieran un gran estudio una película de superhéroes. Ya, pero visto cómo ha ido, digamos, esa idea prolongándose en el tiempo, yo creo que este tipo es de esta forma de pensar también, ¿sabes? Y no sé, entiendo que ahí hay una especie de pequeño resquemor y ha dicho, pues ahora me hago yo los míos propios y además me voy a copiar sin que os deis cuenta, los voy a hacer apócrifos, pero a la vez que se note de dónde he copiado para que os chinche más, porque además voy a hacer cash y voy a hacer no una trilogía sino un universo propio. Podría ser, pero visto cómo están yendo los acontecimientos, pues a mí no me extrañaría nada que fuera por ahí. Realmente, también... De todas formas te voy a decir una cosa, sí, aquí. Le voy a dar un palo al Shyamalan. Hombre, le podemos dar varios. Vale, pero a él, después de hacer El Protegido, 7 años después le dan un encargo, vamos a decir, tampoco de una película de superhéroes al uso, pero sí una película de superhéroes en su contexto, como Airbender, El Último Guerrero, y perpetra lo que perpetra. Con lo cual, a lo mejor es mejor no darle medios y hacerle que se estruje un poco las meninges ya, que no darle un producto y que haga un truño. Esa es una de las que, por ejemplo, yo no he visto. Entonces no te puedo decir... No las padecido. ¿Por dónde anda la valoración de ese título? Pero sí que es verdad que Unbreakable, por ahondar un poquito más en el concepto de la película, pues digamos que tiene un toque muy... taciturno, muy, podríamos decir, incluso dramático, muy existencial en cierta manera, porque tenemos pues al personaje principal, al creo que se llamaba David Dunn, el personaje de Bruce Willis, que acaba encontrándose con el personaje de Samuel L. Jackson, ese señor al que apodan Mr. Glass y que vamos a describir un poco de él también, porque si no, no tiene mucho sentido referirnos a él. Es una persona que padece una enfermedad, un síndrome que hace muy frágiles sus óseos, sus huesos, su masa ósea. Lo que se llama el síndrome de huesos de cristal. Exacto. Entonces es como la antítesis del personaje que hace Bruce Willis. Él no lo sabe si al principio de la película si es la antítesis o no, pero él busca que pueda existir ese... ¿Puedo decir quién interpreta a este hombre? Yo creo que he dicho antes Samuel L. Jackson. Ah, no, lo has dicho. Creo que he dicho Samuel L. Jackson. Su nombre en la película es Elijah Price. Correcto. Y ya, de hecho, pues desde el principio de la película, con ese flashback de su nacimiento, digamos, pues vemos qué vida más mísera y jodida y puñetera va a tener que llevar este niño desde su nacimiento, porque lo primero que hace al salir del útero de su madre es fracturarse las extremidades. Así os lo digo, tal cual. Entonces, como en su edad adulta, Elijah Price se va a encontrar con David Dunn, va a empezar a investigar un poco por qué este hombre ha sobrevivido en esta catástrofe ferroviaria. Y en esa investigación, pues vamos a descubrir un poco la psicología también de los, no solo del propio Elijah Price, sino del David Dunn, que casi aprendemos más cuando sale con Bruce Willis, o sea, el cuando Lilla Price habla de Bruce Willis, que no cuando sale Bruce Willis solo en la pantalla. Digamos que cada vez que aparece Samuel L. Jackson, se produce algún tipo de clarificación en la confusión que lleva, o aparentemente lleva, el personaje de Bruce Willis en su cabeza. Aparte, pues Lilla Price es un marchante de arte en la película, es un tipo que tiene una galería que, vamos a decir, que trafica legalmente con originales del mundo del cómic, de los inicios del mundo del cómic, que son carísimos, entre otros productos, y que, pues, esa filia por los cómics, pues le va a hacer también un poco enfocar su devenir vital hacia un determinado sitio, que es a donde va la película un poco, que tampoco vamos a hacer spoilers, pero tampoco vamos a contar la película entera. La película, está claro. Pero sí que es verdad que el personaje de Lilla Price, digamos, a pesar de no ser el protagonista, es un poco el hilo conductor, el motor que hace que se mueva todo en Unbreakable, y que de hecho, pues aprovecho para decir que yo ya tenía en buen aprecio a Samuel L. Jackson, pero aquí realmente se le da minutos, se le da cancha para que se explaye un poco en sus registros actorales, y realmente pues está el tipo, aparte de que lleva una como muchas veces, caracterización muy, digamos, característica, valga la redundancia, pues además, aparte, tiene un peso actoral pues importante, y además que, digamos, es el que al fin y al cabo hace que la historia se remueva dentro de lo que cabe a nivel, pues eso, guionístico, por decirlo de alguna forma. No sé, ¿qué te parece? Sí, no, realmente quiero decir que aquí está claro que ha de haber un contrapeso. Y entonces, no solamente, o sea, es que Samuel L. Jackson no solamente es el contrapeso de la función, sino, como bien has dicho tú, es el que clarifica la historia, el que tiene las explicaciones, el que sabe por qué pasan las cosas, el que tiene el conocimiento de una vida de sufrimiento, que le ha hecho ver que a veces hay personas que tienen unas capacidades que ni ellos mismos conocen, ni ellos mismos saben hasta dónde pueden llegar, y que son esos superhéroes escondidos. Porque, como bien dices, cuando empiezas a ver la trama, lo que menos te puedes pensar es que la historia vaya de superhéroes, porque no son los superhéroes al uso, porque no va a embutirse en un traje de licra y va a hacer el bien en la ciudad por la noche, etcétera, etcétera. Entonces, yo encuentro que es una película realmente interesante. Yo, de hecho, es la que le tengo más cariño de toda la filmografía de Shyamalan, incluso por encima de Split. Bueno. Yo soy más del Protegido que de Split. Y bueno, yo encuentro que realmente rompe un poco todos los moldes del cine de superhéroes. Y además dota a la película de una profundidad, un análisis de unos temas, unas situaciones que a lo mejor no se habían dado en el cine con ese aspecto, ese punto de vista. ¿Hablas de la escena de la cocina? Entre otras. Y entonces yo... A mí me puso ahí tenso, ¿eh? O sea, mira que ya digamos que tenemos un poco de experiencia en estas cosas, pero a pesar de ello, me hizo dudar el cabrón de Shyamalan. Claro, entonces es una película que te mantiene en tensión, que te va dejando con ganas de ir descubriendo más de la trama. O sea, realmente que aunque tiene sus torcidas de culo, no es tan tramposa como otras películas que tiene Shyamalan posteriormente. No, se le pueden achacar otras cosas, pero no tramposa. No tramposa, correcto. Sí. Que bueno, que a lo mejor tú el final lo viste un poco precipitado. Sí, no, a ver, yo te voy a dar mi opinión y como digamos, como globalidad en Unbreakable. Realmente, o sea, la propuesta me parece súper interesante para ser... a ver, Shyamalan siempre trata de ir de original. Yo creo que aquí lo consigue más o menos, a pesar de que no está haciendo nada especialmente raro, más allá de manejar a su gusto el concepto de los superhéroes, ¿no? Sí, que contarte una historia como él quiere. Sí, pero sí que es verdad que a mí la película me parece un poco coitus interruptus, y me explico un poco, porque el tipo pues está construyendo durante todo el minutaje pues una trama, una historia, una vamos a decir, una confrontación encubierta que no sabes si va a pasar o no, porque eso digamos, te enteras al final y tal, pero realmente, tal y como acaba, a mí me deja muy frío. Me deja como diciendo, pero ya, esto se acaba ya, no hay media hora más de película en que pase lo siguiente que tiene que pasar. Por eso la llamas prólogo y no película. Exacto, entonces a mí me da la sensación de que, pues, Unbreakable es un, o sea, es un prólogo como la copa de un pino, pero después se queda ahí como al borde del precipicio de, ¿y ahora qué? ¿Y ahora letras de crédito, tío? No me jodas. Claro, o sea, después de todo este desarrollo que me has hecho, cabrón, ¿sabes? Creo que me estoy explicando, ¿no? Sí, sí, te estás explicando, pero además yo aquí no sé qué pensar, porque no estamos en la cabeza del señor Shyamalan. No, hombre, está claro. Entonces, ¿él tenía previsión de continuar esta historia o no la tenía? ¿O le ha salido ahora de churro 19 años después a ponerle un final? El tío no es muy tonto. O sea, es bastante espabilado en ese aspecto. Otras veces se hace el listo y otras es espabilado. Yo no sé hasta qué punto un director que también ejerce de guionista, pues tiene muchas cosas en sus libretas y tiene muchos apuntes y muchos datos y muchas ideas para desarrollar en los guiones. Y a mí no me extrañaría que detrás de esta historia sí que hubiera realmente cosas anexas o continuaciones, y por lo que fuera, pues no se continuó en su momento, o simplemente pues quedó sepultadas las ideas por otras ideas que vinieron después, que también pasa mucho, muy a menudo. Pero sí que es verdad que hay una vinculación con Split, aunque sea a nivel... No, ya no hablo del final de Split, que lo vincula, digamos, físicamente, ¿no?, a las dos películas, sino que hay una vinculación conceptual de manejo de personajes, de manejo de situaciones. Aún así, tengo que decir también que hay una de las... Porque estamos echándole demasiadas flores al Shyamalan, para mi gusto. O sea, mira que me lo he pasado bien viendo estas dos películas, también lo digo. Pero hay una cosa que tampoco me acaba de cuadrar, y que aparte de echar de menos ese final que se acaba, que dices, pero falta aquí película, que es donde la has metido, es el último rollo, pues me sobra en parte también la parte del drama de pareja que tiene la historia. No me acaba de aportar una gran cosa, y mira que yo a Robin Wright la admiro mucho como actriz y siempre me gusta que salga en las películas y tal. Pero aquí, viendo lo que hay que contar, claro, pero está bien sí, que sí. Salga, pero tanto, tío... Pero, ¿tú entiendes qué pensaría una persona que es la pareja de alguien al que le sucede lo que le sucede a la sí, otra persona? Sí, no, es un marrón, claro, es un marrón gigante, sí. Bueno, es un marrón gigante, es una alegría, evidentemente, es tu pareja, ha sobrevivido, no ha sobrevivido nada más. Sí, pero luego empiezan a pasar cosas también que no entiendes. Claro. Entonces... Claro, que entre más o menos cuota de ese drama de pareja, y ya es a gusto del director, evidentemente. Entonces, claro, te puede sobrar, como a otro puede decir, oye, yo quiero saber más de si se tensa más la cuerda o no. Pero claro, sí que es una cosa que si la contemplas en la película, de estar, porque evidentemente... Debe estar, no sé, pero ya te digo que no estoy seguro de si tantos minutos. Y más... sabiendo que luego le faltaban minutos para continuar, porque lo sí, corta por lo sano. Un rollo, ¿no? Entonces digo, me cago en la hostia puta. Dame menos de esto y dame sí, más del otro, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, también es su película y él hace como le da la gana y está claro. Y nosotros simplemente hablamos pues, desde fuera, ¿no? Uh-huh. Y ya está. Pero sí que es verdad que interés tiene, aunque me pueda parecer un poco fallida, sobre todo en esa parte del final. Pero no fallida por mala o por mal acabada, sino pues simplemente por cortarte el rollo. Y ya está, ¿sabes? Porque es que dices, pero... Pero hombre, sigue un poco, sigue media hora. Pero bueno, y entonces llega y 17 años después el tío se hace otra película que en principio, sí, pues yo no recuerdo si cuando salió Split la promo que se hacía de la película vinculaba los títulos o no los vinculaba. Yo creo que no. Salía que tapadillo. No, yo creo que sobre todo a raíz de la escena final la gente empezó a vincularla y viendo ya que la gente empezó a vincularla ya salió la idea que tenía Shyamalan de hacer una tercera para 2019 y ya se ha ido destapando todo un poco. Pero yo creo que en principio en las promos no creo que hubiera una vinculación. Mm. O si la hubo, yo no la vi. Ya. O sea, yo cuando vi Split... Vi la vinculación, o sea, durante el transcurso de la película ya vi elementos, pero sobre todo el final, claro, el final es lo que dices tú, hay una presencia física que te dice, chaval, es que esto y esto casa perfectamente, ¿no? Bueno, yo al hilo de que lo que hablábamos antes de la libreta de Shyamalan en el año 2000, y ahora que vamos a entrar a hablar de Split, hay dos conexiones entre las dos películas. Una es muy evidente, que es de la escena de la que estamos hablando sucintamente en este momento. La de la cafetería. Es la de la cafetería, digamos que sirve de epílogo a Split. Correcto. Digamos, esa escena vincula Split retroactivamente con Unbreakable, digamos, del presente hacia el pasado. Correcto. Pero, rebuscando, hay quien dice, y esta es una vinculación, una conexión menos evidente y que... ya voy a decir por adelantado que es discutible, aunque podría ser también, porque para eso es discutible, y es que en Unbreakable hay concretamente una escena donde el señor Bruce Willis, bueno, ya sabéis, hago un interludio, ya sabéis que Shyamalan quiere ser Hitchcock y se saca como actor en sus películas. Sí, señor. Vale, pues en la escena previa a la que, digamos, Bruce Willis va a interactuar con el camello Shyamalan en el estadio donde trabaja, el señor Bruce Willis, David Dunn, está en los pasillos del estadio, plantado en medio de la gente le roza al pasar, él se queda de seguridad del estadio, se queda ahí un poco pues vigilando a ver si ve comportamientos extraños o qué, y de repente se cruza una señora que le roza en el brazo, una señora rubia con una chaqueta magenta, un poco regordeta, que lleva a un niño de la mano, también rubio, con chaqueta vaquera, como tirando de él de mala forma, a una señora airada, así como que lo lleva a rastras, ¿no? Entonces, hay quien dice en internet que esa señora y ese chaval chiquitín podrían ser, evidentemente el chaval chiquitín es Kevin, y su madre, que no es otro Kevin que el protagonista o la persona que alberga la titularidad de todas las personajes, de todas las personalidades que el señor James McAvoy tiene en Split. Ese es el segundo vínculo, bueno, más extraño, más difícil de comprobar, porque realmente sí que es verdad que en esa escena, aparte de la invulnerabilidad como habilidad que tiene Bruce Willis, siente cosas cuando toca gente. Cuando toca según qué gente que tiene o problemas o no se explica tampoco en la película qué tipo de, digamos, de comportamiento o de afinidad debe haber con esa persona extraña. Sí. Pero él, Bruce Willis siente cosas cuando le roza a la gente. Entonces, cuando le roza a esta señora, él siente como una especie de chillido de niño o de niños en plural. Entonces, claro, esta escena... Es rebuscado. Es muy rebuscado, pero existe la escena. Sí, yo la he visto esta tarde para comprobarlo. O sea, la película la vi el otro día. Esta tarde a veces yo no la conocía. He encontrado este pequeño comentario por ahí y he dicho, hostia, pues lo voy a mirar a ver si es verdad. Y ahí está, pasa la señora, le roza y el tío se oye como... Así como esas, como una especie así de señal, ¿no? Así como mental que le lanza el niño o algo. Niños en plural llama la atención por lo que luego es Split, ¿no? Claro, y ahora entramos con Split, si te parece. Una vez sí, hecha sí, esta, vamos a entrar con porque Split. Además si no nos va a dar tiempo. No, está claro. Después de hecha esta vinculación, la evidente y la menos evidente, vamos a decir que Split, aka múltiple, aka fragmentado, que también se llama por ahí en algunos países de Latinoamérica, pues es la película hasta ahora, pues última, creo recordar, del 2017 del señor Shyamalan, y además tiene un argumento muy cañero ya de buenas a primeras. Os aconsejo que si no habéis visto la película, no leáis ninguna sinopsis, porque es que yo tengo una sinopsis aquí de cuatro líneas que te cuenta puta todo. Película. O sea, de verdad, yo, señores que exhiben sinopsis, un poco de mano izquierda, ¿no? Claro, un poco de contención. Hombre. Porque es que lo explican todo, ya los trailers ya lo hacen. Pues la escena del final también lo cuentan todo. Es que si te lo leo, flipas. Bueno, pues explícalo tú, Jordi, porque yo igual me paso también. Como estoy caliente ya con el tema de... No, sencillamente, pues Kevin, que es el James McAvoy, se está tratando con una psicóloga porque tiene múltiples personalidades. Sí. Pero múltiples personalidades que le afloran de manera física. Sí, o sea, cogiéndole el control del cuerpo. Hay gente que tiene múltiples personalidades, pero no sabes cuándo han aflorado, etcétera. No, aquí... Hay una organización. Sí, incluso hay una especie de personalidades que mandan y permiten turnarse a unas u otras... Que coordinan. En qué momentos, que sí. Coordinas. Es un caso complejo de... Muy complejo. De múltiples personalidades. Complejo, ya lo dice la propia psicóloga, que es uno de los casos más complejos que se ha encontrado en ¿Y qué le carrera, ¿Y qué ¿no? le pasa a Kevin? Porque le pasa algo más en la película, me refiero, que la película no va solo de eso, o no quieres contar nada más. No, sí, por favor, no sé. Bueno, ¿vas a explicar lo de lo que hace? Sí, claro, es bueno, que una de sus personalidades, sí, pues decide raptar a tres chicas. A tres adolescentes. Para un cometido en especial, que es un cometido muy macabro y muy cañero. ¿Qué pasará? Pues que las chicas, cuando empiecen su cautiverio, pues van a empezar a interactuar supuestamente con su secuestrador, pero lo que no saben es que no tienen un secuestrador, sino que tienen 23 secuestradores. Horas. Porque alguna de las personalidades del personaje de James McAvoy es mujer también, sí, sí, que lo hay. Entonces, las chicas, ante tamaño reto, ante semejante percal, porque una cosa es que te secuestren y otra que te secuestre un tipo con personalidad tan múltiple. Y entonces van a tener que empezar a, digamos, elucubrar. Claro, todos los secuestrados se quieren escapar, ellas también. Y van a tener que intentar, pues eso, buscarle la vuelta a las diferentes personalidades del protagonista para. Claro, porque no todas las personalidades que tiene el personaje que interpreta James McAvoy van en el mismo sentido, son igual de violentas. Hay la mayoría son afables. Afables, entonces, no son claro, radicales. En cuanto las adolescentes se dan cuenta del problema que tiene Kevin, pues de alguna manera tienen que intentar aprovechar cuando está alguna de sus personalidades más afables, más negociables, para intentar negociar su libertad y hacerle ver que lo que quiere la personalidad que la raptó en principio no es bueno, ni bonito, ni deseable. Yo para creo ellas. Que de argumento ya va bien la cosa, ¿eh? Aunque digamos spoilers, ya creo que hemos dicho suficiente. Sí, suficiente, ¿eh? De hecho, a ver, como idea, como motor de guión, es súper cafre, la idea es súper cabrona, súper borde, realmente es una propuesta pues realmente, yo podría decir incluso macarra, ¿no? A nivel de lo que hasta ahora pues habíamos tenido con el señor Shyamalan, ¿vale? Que en la penúltima, la de los abuelitos, también tenía algún toquecillo así macarra, pero esta ya es macarra serio, aquella era macarra en broma, esta es macarra... Una carrera de verdad. Y a mí eso es un poco lo que me ha hecho pues subirle enteros a este señor en esta película, porque realmente me parece una película que realmente pues tiene un gran peso de mala hostia, lo cual a mí pues ya sabéis que me agrada mucho en las historias. Y además, pues a diferencia de Unbreakable, después de que se desarrolla todo el percalcio, pues realmente digamos que lo lleva hasta el final. No ocurre como en Unbreakable, que me da esa sensación de que quitaron un rollo, de parón al final, sino que realmente la historia, sin quedar cerrada, al menos en el arco argumental que maneja en este título el señor Shyamalan, sí que queda más o menos cerrada. No, pero yo es que diría más. No solo lo lleva hasta el final, sino que lo lleva hasta el final y un poco más abriéndote una puerta. También, sí señor. Sí, yo no quería decir cerrado, pero sí puede ser un círculo con otro círculo que empieza Correcto. A trazarse. Sí, sí. Podría ser. Y también por decir algo un poco en contra, que no es mucho, pero para que hubiera sido una película realmente completamente redonda, es casi redonda, Split, pero a mí... Yo echo de menos un poco más de explicitud física, un poco más de sabor rojo, ¿sabes? ¿No? El PG-13 como categorización moral, sí, y estas cosas. Te voy a decir una cosa. Yo es una de las películas que convencí a mi mujer para que la viera conmigo. Uh-huh. Le gustó porque le interesó mucho la película, pero lo pasó mal a ratos y a veces lo pasó peor cuando la cámara no enfoca la escena que cuando la enfocaba. Ya. Sí, a veces... A veces sugerir, a veces el abre miedo la imaginación... Y para según qué espectador, es peor. Sí, lo veo. Pero, por otro lado, hay otros espectadores que... Bueno, porque que, tú tienes que el desean, ya, tú eres como el vampiro. Que desean el sabor. Necesitas, ¿sabes? Necesitas la sangre. Pero en cualquier caso es un... también lo voy a decir, es un dato, es una valoración un poco secundaria, porque la historia... De por sí, tiene mucho peso, está muy bien respaldada, al menos para mi gusto, por toda la gente que aparece en el cast. Me refiero que la de las tres chicas, pues una de ellas La que es más protagonista, porque también eso es un spoiler, no todas digamos pesan lo mismo en la historia, pero hay concretamente pues una Lana Taylor-Joy. Una mujer que es Anya Taylor-Joy, la recordaréis, la protagonista en 2015 de The Witch, que aquí sale morena y al principio pues igual os puedes colocar un poco, y que hace un señor papelón como una de las tres secuestradas. Bueno, de hecho, ella es la que es más observadora y enseguida se da cuenta del percal que lleva Kevin. ¿Y por qué es más observadora? Porque luego nos vamos a enterar que... Sí, eso está muy bien. Esa historia cruzada está muy bien llevada. Que ella un poco pues ha tenido un poco de sufrimiento en su vida como el personaje que le ha secuestrado. Que también, evidentemente, pues si tienes múltiple personalidad, quizás es que has tenido algún megatrauma en tu pasado infantil, seguramente. Y, evidentemente, también se es de rigor nombrarlo, pues al señor James McAvoy, que, para mi gusto, o sea, está espléndido en esa interpretación múltiple que tiene. A ver, argumentalmente, él tiene 23/24 interpretaciones, personalidades, pero... ¿Has hecho un pequeño spoiler? Ya lo comento. Pero en la película, llevamos haciendo spoilers desde hace media hora. Sí, no pasa nada. Pero en la película, digamos que físicamente, en las escenas, podemos contar hasta 9. Porque sí, correcto, no aparecen todos. No aparecen todos porque si no sería una serie en vez de una película. Sí, que a mí me ha hecho mucha gracia porque he leído comentarios de... ¡Ay, es McAvoy, qué sobreactuado está! A ver, o sea, te dan un papel donde tienes que hacer un tipo con personalidad múltiple, algunas femeninas, de diferentes edades, infantiles, sí. Y tienes que hacer físicamente como mínimo 9 en pantalla y a eso lo llamas sobreactuado. Eso es exceso de trabajo. No, claro, a ver, no quiero ni imaginarme que hubieran puesto en ese papel a Jim Carrey. Ya, pues hubiera sido terrible. No voy a decir nada más, ¿no? No, hubiera sido espeluznante, no sé qué adjetivo se me ocurre. Pero en fin, sí que a mí al menos yo lo veo, si tiene ese punto enajenado en su interpretación, es que el personaje lo requiere, porque realmente, a ver, es no vamos a decir que esté mal, o sea, porque de hecho el guión, la historia gira un poco en torno a eso, ¿no? Que es donde empalma un poco con eso que hablábamos de la serie y del personaje de Marvel en el que supuestamente se basa. Porque vamos a hablar con claridad. En 2017 también hay una serie que se llama Legión, sí, señor, de la cual tú hablaste aquí. Basada en un personaje mutante de la Marvel. Correcto. Que yo, por lo que dijiste tú y por lo que conozco del personaje, creo que entronca, pero no lo sé tan a ciencia cierta como tú porque no he visto la serie y quiero que cuentes esas similitudes, aunque ambas producciones son del mismo año. Sí, por lo tanto, aunque sí que el cómic es anterior, se puede haber cogido en los dos casos, bueno, en uno caso evidente, pero en el otro, se pueden haber cogido cosas de este... Hijo del señor Magneto, ¿no? Si no me equivoco. No, de Charles Xavier. Ah, de Charles Xavier. Perdona, sí, o sea, de uno de los telépatas más poderosos del planeta, pues que va a salir. Otro, pues algún engendro, como sale. Sí. A ver, la cuestión es que, dejando un poco de lado el Legión de los cómics, que es mucho más complejo que el Legión de la serie del año pasado, sí que es verdad que en los dos registros, tanto en Split como en Legión, el concepto de la personalidad múltiple se trabaja desde el principio hasta el final, primero pues como que se toma como una enfermedad, como un defecto cerebral, por decirlo de alguna forma, un defecto de personalidad, pero que luego acaba dándose la vuelta a esa conceptualización y el hecho de ser una persona con múltiple de personalidad, a pesar de la redundancia, pues acaba siendo más un don, si lo sabes manejar, que una carga. Entonces, ese concepto, digamos que se clona en las dos producciones. Quizás un poco menos en Split, porque la película, igual que el resto de pelis del Shyamalan, no son, a pesar de que beben mucho del cómic, intenta guardar siempre un vínculo con la realidad, no quiere irse a la ciencia ficción de cabeza, como ocurre muchas veces en la serie Legión, pero sí que es verdad que, digamos, el concepto está ahí y es yo lo veo simétrico y paralelo, o sea, me refiero que tanto el Legión como el Kevin de Split, pues están ahí parejos, y de hecho digamos que el Split, el James McAvoy, pues trata trata su multipersonalidad de una forma un poco más de andar por casa, más cotidiana. A Legión se le va mucho la olla, pero también es más poderoso. A nivel, digamos, de habilidad mental, el concepto está mucho más desarrollado en Legión que en Split, pero la base es la misma, para mi gusto. Lo cual a mí también, o sea, ya sabía un poco que iba de eso, pero digo, jodo, o sea, después de haberla visto, digo, el paralelismo es tan odioso que es, está ahí, o sea, es imposible negarlo, tío, no sé. Vamos ya justillos de tiempo, pero yo quiero hacerte otra valoración. Por favor. ¿Podemos hablar de que Split al final se convierte en una película con supervillano? Pues, incluso diría más, ¿debemos hablar de que se convierte en una película con supervillano? O con personaje con superpoderes, porque... Pues yo creo que totalmente. O sea, y de hecho en eso reside el camino por el que nos mete el director desde el principio de la peli. Y entronca un poco con la explicación de esto que acabamos de decir, de la manera de enfocar la multipersonalidad. Una multipersonalidad como concepto de metamorfosis para hacer una creación... Brutal, es brutal. Sí, sí, sí, yo lo veo ahí, lo veo ahí. Y está ahí, y aparte ahí sí que un poco se acaba diferenciando del Legión de la Marvel, más que nada porque el Split es una personalidad múltiple como tangible, el otro es tan poderoso que te puede cambiar la realidad, si él le da la gana, si es consciente de ello. O sea, me refiero que estamos trabajando también con el mismo concepto, pero a unas escalas, distintas. Sí, claro. Pero sí que lo veo como el nacimiento de una figura icónica ahí. Igual que también veo el nacimiento de una figura icónica en Unbreakable. Ah, no, claro. Sí, o sea, sí, en sí, las no, dos. No, si, algo tienen, si algo tienen en común es que yo creo que ese epílogo, nacimiento final. Ese epílogo... ya busca que la gente espere algo de esa tercera parte, de ese Glass. Que además, con ese título, también esperamos ver el rollo que perdió en 2000. Sí, sí, 2000, sí, ¿no? que igual es verdad, que lo rodó y le salió mal y dijo, pues lo corto aquí y ya lo meteré otro cuando pueda. Y ha podido ahora, pues yo qué sé, pues... Bueno, ya tendremos más vale... spoiler con el reparto de Glass, ¿no? Más vale tarde que nunca. Y sí, de hecho, yo lo acabo de mirar esta tarde y ahí es un spoiler de cabo a rabo. O sea, vale, si queréis haceros un auto-spoiler, como me he hecho yo esta tarde... Bueno, mirad, estamos diciendo nosotros ya podéis mirad pensar... la ficha de Glass que ya sabréis por ya dónde acertar. Va el rollo. Pero bueno, yo no sabía que... ¿Cuánto iban a coger de Glass, o sea, perdón, de Split para Glass? Pero cogen más de lo que parece. Hombre, yo espero que cojan. Pero más. Porque había Quality. Vale. Y cogen, no solo cogen una parte de la Quality, sino cogen de dos partes de Quality mínimo. Vale, ya sé quién está, sí, ¿no? También en el reparto. Me vale, acabas de decir. Pues sí, sí, me temo que en eso consisten un poco los nosotros spoilers. Nosotros somos un poco telépatas ya, sí. A estas alturas, ya tantos años. Yo es que me concentro mucho a veces y creo que a veces la gente piensa lo que... O sea, llega mi pensamiento a su cabeza. Pero pues bueno, que nos marchamos. Nos marchamos. ¿Con qué nos vamos a despedir? Pues, ¿con más Split o algo no, de...? No, vamos a la inversa. Hemos empezado con la cañita de Split, con el... ¿Con el valejito? James McAvoy siendo sí con la rana con los bajos tonos, y ahora nos marchamos pues con un tema así como muy tranquilico, muy reposado, que aparece pues en Unbreakable. La banda sonora era del James Newton Howard, y concretamente pues nos vamos a marchar con uno de los temas que lleva el mismo título que la película, que no sé si es el que sale en los trailers y eso, porque yo no los llegué a ver, pero al fin y al cabo es lo que tenemos para acabar este Sin Audiencia, un poco, podemos decirlo, enajenado, ¿no? Porque si algo tiene los últimos personajes de Shyamalan es que están un poco enajenados. ¿Quién te diría tú que a estas alturas casi hemos hecho un especial Shyamalan? Pues mira, no me lo hubiera dicho nadie, porque ya conocías tú mis filias y mis fobias con este tipo, así que nadie mejor que tú para contarlo, tío. Bueno, siempre podemos decir Valar Morghulis. Motherfuckers.